Trabajo de detective. Entendido. Aquí está la traducción del texto proporcionado, actuando como un intérprete profesional y asegurándome de que sea perfectamente comprensible y coherente. Si podía ayudar a Grant con tan poco esfuerzo, ¿cómo era que aún no tenía la información sobre Verne? Afortunadamente, estaba a punto de desvelar ese secreto. Arek seguía hablando de tener que ir a trabajar, pero siempre cambiaba de tema cuando le preguntaba a qué se dedicaba. Entonces, ¿quién firmaba sus cheques de pago? Tal vez hackear su cuenta bancaria me daría la respuesta. Como el nombre de Arek no aparecía en su solicitud de alquiler ni en ninguna de sus facturas de servicios públicos, buscaría una cuenta a nombre de Verne. ¿Qué banco estaba usando? Los bancos, por supuesto, protegen cuidadosamente la información de sus clientes. Pero también necesitan asegurarse de que los empleados autorizados puedan obtener información de diferentes sucursales. En aquellos días, la mayoría de los bancos usaban un sistema que permitía a un empleado identificarse ante un compañero de otra sucursal proporcionando un código que cambiaba cada día. Por ejemplo, el Bank of America usaba 5 códigos diarios, etiquetados como A, B, C, D y E, cada uno de los cuales tenía asignado un número diferente de 4 dígitos. A un empleado que llamara a otra sucursal para obtener información se le desafiaba a dar el número correcto para el código A o el código B o cualquier otro. Esta era la idea de la industria bancaria de una seguridad a prueba de tontos. Con ingeniería social inversa, fácilmente lo superé. Mi plan tenía varias capas. A primera hora de la mañana, llamaría a la sucursal objetivo, pediría hablar con alguien del departamento de nuevas cuentas y fingiría ser un cliente potencial con una suma sustancial de dinero que tenía preguntas sobre la mejor manera de ganar el máximo interés. Después de desarrollar una relación, diría que tenía que ir a una reunión pero que podría volver a llamar más tarde. Preguntaría el nombre del representante de cuentas y diría, ¿cuándo vas a almorzar? Soy jinete, podría decir. Estaré aquí hasta las 12:30. Esperaría hasta después de las 12:30, luego volvería a llamar y preguntaría por jinete. Cuando me dijeran que había salido, me presentaría y diría que era de otra de las sucursales del banco. Jinete me llamó antes, explicaría, y dijo que necesitaba que le enviara esta información del cliente por fax. Pero tengo que ir a una cita con el médico en breve. ¿Puedo simplemente enviártelo por fax a ti en su lugar? La colega diría que no había problema y me daría el número de fax. Genial, diría yo. Lo enviaré de inmediato. Oh, pero primero, ¿puedes darme el código del día? Pero tú me llamaste, exclamaría el banquero. Bueno, sí. Lo sé, pero Jinete me llamó primero. Y ya conoces nuestra política que requiere el código del día antes de enviar información del cliente, fanfarroneaba. Si la persona objetaba, diría que no podía enviar la información. Y continuaría con algo como, de hecho, por favor hazle saber a Jinete que no pude enviarle lo que necesitaba porque no quisiste verificar el código. Además, por favor hazle saber que estaré fuera de la oficina hasta la próxima semana y podemos discutirlo cuando regrese. Eso generalmente era suficiente para empujar al reticente al límite, porque nadie querría socavar la solicitud de un compañero de trabajo. Entonces diría, bien, ¿cuál es el código E? Me daría el código E, que yo guardaría en mi memoria. No, ese no es, le diría. ¿Qué? ¿Dijiste 6214 minutos? Eso no es correcto, insistiría. Sí, ese es el código E, diría el banquero. No. No dije E, dije B. Y entonces me daría el código B. Ahora tenía un 40% de probabilidad de obtener la información que quería cada vez que llamara a cualquier sucursal de ese banco durante el resto del día, ya que conocía 2 de los 5 códigos. Si hablaba con alguien que parecía ser realmente fácil de convencer, intentaría obtener otro y vería si cooperaba. Algunas veces incluso logré obtener 3 de los códigos en una sola llamada. También ayudaba que las letras B, D y E sonaran más o menos parecidas. Si llamaba a un banco y me pedían el código A cuando solo tenía B y E, simplemente diría, oh, escucha, no estoy en mi escritorio ahora mismo. ¿Te conformarías con B o E? Estas conversaciones siempre eran tan amistosas que los empleados del banco no tenían razón para dudar de mí, y como no querían parecer irrazonables, generalmente simplemente aceptaban. Si no, simplemente diría que volvía a mi escritorio para obtener el código A llamaría más tarde en el día, para hablar con un empleado diferente. Para Verne, probé esto primero en el Bank of America. La estratagema funcionó, pero no había ningún cliente con el número de seguro social de Joseph Wanley. Entonces, ¿qué tal Wells Fargo? Un poco más fácil, no necesitaba un código ya que Danny Allen, uno de los investigadores en Teltec, tenía un amigo llamado Greg que trabajaba allí. Como las líneas telefónicas eran monitoreadas, Danny y Greg habían establecido su propio código personal, que ahora compartían conmigo. Llamaría a Greg y charlaría con él sobre ir al partido de béisbol ese fin de semana o lo que fuera, luego diría algo como, si quieres unirte a nosotros, solo llama a Kat y ella te conseguirá una entrada. Kat era la señal. Significaba que quería el código del día. Él respondería, genial. Todavía está en el 310-725-1866. No, diría yo, y le daría un número diferente, solo para confundir. Los últimos cuatro dígitos del número de teléfono falso que me había dado era el código del día. Una vez que tenía el código, llamaría a una sucursal y diría que estaba llamando desde la sucursal número tal y tal, estamos teniendo algunos problemas con la computadora, es tan lenta que no puedo hacer nada. ¿Puedes buscar algo para mí? ¿Cuál es el código del día? Para mi búsqueda de Burnley, di el código y dije algo como, necesito que busques una cuenta de cliente. ¿Cuál es el número de cuenta? Busca por el seguro social del cliente y proporcioné el número de seguro social de Burnley. Después de un momento, ella dijo, bien, tengo dos. Hice que me diera los números de ambas cuentas y los saldos. La primera parte del número de cuenta indicaba la sucursal donde se ubicaba la cuenta, las de Burnley estaban ambas en la sucursal de Tarzana en el Valle de San Fernando. Una llamada a esa sucursal con una solicitud para sacar la tarjeta de firma de Burnley me puso en posición de hacer una pregunta clave que había estado ansiando que me respondieran, ¿quién es el empleador? Alta Services, 18663 Ventura Boulevard. Cuando llamé a Alta Services y pregunté por Joseph Wanley, recibí un frío, no está hoy. Sonaba sospechosamente como si la siguiente frase pudiera haber sido y no lo estamos esperando. El resto fue hecho a medida en esta era de tu información bancaria al alcance de tus dedos. Con el número de cuenta de Burnley y los últimos cuatro dígitos de su seguro social en mano, simplemente hice una llamada telefónica al sistema automatizado del banco e hice que me proporcionara todos los detalles que pudiera querer sobre sus transacciones bancarias. Lo que aprendí solo profundizó el misterio. Joseph Wanley a menudo tenía fondos entrando y saliendo de sus cuentas por miles de dólares cada semana. ¡Wow! ¿Qué podría significar esto? No podía imaginarlo. Si estaba manejando todo este dinero a través de su cuenta bancaria, pensé que tal vez su declaración de impuestos me daría algunas pistas útiles sobre lo que realmente estaba pasando. Había aprendido que podía obtener información de contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos con bastante facilidad, simplemente mediante ingeniería social a empleados que tenían acceso a computadoras. El complejo del IRS en Fresno, California, tenía cientos de líneas telefónicas, llamaría a una al azar. Armado con conocimiento previo basado en mi habitual marca de investigación, diría algo como, «Estoy teniendo problemas para entrar en el IRS, ¿el tuyo está funcionando?». IRS significa Sistema Integrado de Recuperación de Datos. Por supuesto, su terminal estaba funcionando y casi siempre la persona era amable al tomarse el tiempo para ayudar a un compañero de trabajo. Esta vez, cuando di el número de seguro social de Burnley, el agente me dijo que sus declaraciones de impuestos de los dos años más recientes disponibles en su sistema no mostraban ingresos declarables. Bueno, eso tenía sentido, en cierto modo, al menos. Ya sabía que sus registros del seguro social no mostraban ingresos ganados. Ahora el IRS estaba ofreciendo confirmación. Un agente del FBI que no pagaba seguro social ni impuestos sobre la renta, pero que rutinariamente tenía miles de dólares pasando por sus cuentas bancarias. ¿De qué se trataba? ¿Cómo va esa vieja frase, algo así como las únicas cosas seguras en la vida son la muerte y los impuestos? Empezaba a sonar como si, para un agente del FBI, la parte sobre los impuestos no se aplicara. Intenté llamar a Eric y descubrí que su nueva línea ya no funcionaba. Probé su segunda línea, la misma historia. Una llamada de ingeniería social a la oficina de alquiler en su edificio produjo la información de que se había mudado. No, no se había mudado a un apartamento diferente en el mismo complejo, como la vez anterior, se había mudado completamente. La señora de alquiler buscó su información para mí, pero como sospechaba, no había dejado una dirección de reenvío. De vuelta al escritorio especial de DWP una vez más. Era una posibilidad remota, pero un lugar para empezar. Le pedí a la empleada que buscara cualquier nuevo servicio para el apellido Verne. Le tomó solo un momento. Sí, dijo. Tengo una nueva cuenta para Joseph Wanley y me dio una dirección en McAdam Place, en Hollywood. No podía creer que los federales fueran lo suficientemente tontos como para seguir usando el mismo nombre en las cuentas de servicios públicos para un tipo que estaban tratando de ocultar. Tenía el número de buscapersonas de AREC. Ese número aún funcionaba, y me dijo qué compañía de buscapersonas le estaba proporcionando el servicio. Llamé y engañé a un representante de cuentas para que revelara el número específico que hacía que el buscapersonas de AREC fuera distinto de todos los demás, su código CAP, protocolo de acceso al canal. Luego salí y compré un buscapersonas de la misma compañía, diciéndole al empleado que había dejado caer el anterior en el inodoro mientras orinaba. Se rió con simpatía, obviamente había escuchado la historia antes de personas a las que realmente les había pasado, y no tuvo problema en programar el nuevo con el código CAP que le di. A partir de entonces, cada vez que alguien del FBI, o cualquier otra persona, enviaba un mensaje a AREC o le enviaba un mensaje de texto al buscapersonas, yo vería el mensaje en mi buscapersonas clonado, exactamente como aparecía en el suyo. ¿Cuáles eran las probabilidades de interceptar dos conversaciones telefónicas en sucesión cercana y escuchar sobre mí mismo en ambas ocasiones? No mucho después de escuchar al equipo de seguridad de Pacific Bell preocupándose por cómo tenderme una trampa, tuve otra experiencia reveladora. No había intentado intervenir el teléfono de AREC porque él sabía que teníamos acceso a SAS, y me preocupaba que se hubiera instruido a los técnicos del marco para que llamaran a seguridad de Pacific Bell o al FBI si alguien intentaba conectar equipo a su línea. AREC pensaba que tenía una salvaguarda contra mi escucha de sus llamadas telefónicas. Había jugado lo suficiente con SAS para saber que se oye un clic muy distintivo cuando alguien lo usa para entrar en tu línea. Pero no sabía sobre hacer una conexión con un zapato SAS, que, como he explicado, era una conexión directa, usando un cable que el técnico del marco colocaba directamente en el cable y par del cliente, y por lo tanto no producía ningún clic audible en la línea. Por casualidad, un día me conecté a la línea de AREC usando un zapato SAS, y lo escuché en conversación con alguien a quien llamaba Khan. No tuve que preguntarme quién era Khan, el agente especial del FBI Khan McGuire. Estaban hablando sobre qué evidencia necesitaba Khan para obtener una orden de registro contra Mitnick. La llamada me sumió en un pánico intenso. Comencé a preguntarme si me estaban siguiendo o incluso preparándose para arrestarme. Eric no sonaba como un informante encubierto, en cambio, su forma de llamar a McGuire Khan sonaba como un agente hablando con otro, con McGuire, el agente mayor y más experimentado, guiando a la gente más joven hacia una mejor comprensión de lo que necesitaban para obtener una orden de registro. Orden de registro. Evidencia contra Mitnick. Mierda santa, pensé. De nuevo tendría que deshacerme de cada pedazo de evidencia que pudiera ser usado en mi contra. Tan pronto como colgaron, inmediatamente reprogramé mi teléfono, clonándolo a un número diferente que nunca había usado antes. Luego llamé a Lewis al trabajo. Emergencia, le dije. Tienes que ir al teléfono público fuera de tu edificio de oficinas ahora mismo, solo en caso de que los federales estuvieran monitoreando las transmisiones de teléfonos celulares cerca de su lugar de trabajo. Me subí a mi coche y conduje a un lugar que sabía estaría cubierto por una torre de teléfono celular diferente, de nuevo, en caso de que los agentes estuvieran monitoreando la que servía al área de Teltec. Tan pronto como Lewis contestó el teléfono público, le dije, el gobierno ha estado construyendo un caso contra nosotros, y AREC es parte de ello. Es una confirmación 100% de que somos los objetivos. Cambia tu número ahora mismo. Oh, mierda. Esa fue su única respuesta. Necesitamos entrar en modo limpieza, dije sonaba abatido y asustado. Sí, claro, dijo. Sé qué hacer. Todo el tiempo que había estado trabajando en mi investigación sobre AREC, esperaba descubrir que era un soplón del FBI, si no un agente. Pero ahora que era seguro, sabía que esto ya no era un juego. Esto era real. Casi podía sentir el frío acero de los barrotes de la prisión, casi podía saborear la comida insípida y apenas comestible de la prisión. Estaba esperando en la puerta de Kasdan cuando llegó a casa del trabajo, con cajas de discos que le pedí que guardara por mí. Esa misma noche conduje hasta la casa de otro amigo de mi padre que había acordado dejarme guardar mi computadora y todas mis notas con él. La limpieza de The Pain no fue tan fácil. Siendo algo así como un acumulador, tenía montones de desorden por todo su apartamento. Hurgar en las pilas para encontrar los objetos que podrían ayudar al gobierno a construir un caso contra él tuvo que ser un enorme desafío. Y no era algo en lo que alguien pudiera ayudarlo, él era el único que sabía qué discos duros y disquetes eran seguros y cuáles podrían enviarlo a prisión. La tarea le llevó un par de días completos, todo el tiempo bajo la presión de lo que pasaría si los agentes federales aparecían antes de que terminara. Sabía que debería haber estado usando todos los recursos que tenía para averiguar sobre Arek antes de esto. Pero más vale tarde que nunca. Llamé a Anne, mi contacto en la SSA. Ella buscó a Arek Hans y me dio su número de seguro social, lugar de nacimiento y fecha de nacimiento. También me dijo que figuraba como receptor de pagos por discapacidad debido a un miembro faltante. Si su historia sobre el accidente de motocicleta era cierta y realmente estaba caminando con una pierna artificial, los médicos debieron haber hecho un gran trabajo, porque nunca había visto ni siquiera el indicio de una cojera. O tal vez no le faltaba realmente una pierna en absoluto, sino que simplemente había encontrado a un médico para hacer un informe falso para poder cobrar beneficios. Eso podría explicar por qué nunca parecía ir a un trabajo. Le dije a Anne, este es un caso de fraude. Veamos si podemos encontrar los nombres de sus padres. La licencia de conducir de Arek decía que era Junior, lo que hacía este paso mucho más fácil. Ella buscó a todas las personas listadas como Arek Hans Sr. con un año de nacimiento en el rango que yo había calculado que podría ser razonable para el padre de Arek. Encontró uno con fecha de nacimiento del 20 de junio de 1935. Esa noche, mi compañero de trabajo de Teltec, Danny Allen, y yo nos reunimos para cenar en la delicatessen Soyeys en Sherman Oaks. Después de que ordenamos, fui al teléfono público y llamé al número que había rastreado para Arek Hans Sr. Lo que sucedió después tal vez no debería haberme sorprendido, pero lo hizo. Me tomó desprevenido. Estoy tratando de ponerme en contacto con Arek, dije. Soy un amigo suyo de la escuela secundaria. ¿Quién es? Preguntó el hombre en un tono sospechoso. ¿Cuál es su nombre de nuevo? Tal vez tengo al Arek Hans equivocado. ¿Hay un Arek Jr.? Mi hijo falleció, dijo. Sonaba molesto, bordeando la ira controlada. Dijo que quería mi número de teléfono, que me llamaría de vuelta, obviamente planeando reportarme a las autoridades y hacer que me investigaran. No había problema, le di el número del teléfono público en la delicatessen y colgué. Me llamó de vuelta inmediatamente. Comenzamos nuestro baile de nuevo, con yo tratando de acercarlo más, él manteniéndome a distancia. Pregunté, ¿cuándo murió? Entonces salió a la luz, mi hijo murió cuando era un bebé. Sentí el calor de una gran descarga de adrenalina. La explicación era obvia, Arek Hans era una identidad robada. De alguna manera logré recomponerme lo suficiente para balbucear algo sobre lamentar su pérdida. Entonces, ¿quién era realmente este artista del engaño con una pierna que estaba trabajando con el FBI y usando un nombre falso? Mientras tanto, sentí la necesidad de asegurarme de que lo que Arek Hines Sr. me había dicho sobre la muerte de su hijo en la infancia era realmente cierto. De nuevo con la ayuda de mi amiga Anne en la administración del Seguro Social, localicé al hermano de Arek Sr., quien confirmó la historia, Arek Jr. Había muerto en un accidente automovilístico en 1962, a la edad de 2 años, en camino a la Feria Mundial de Seattle con su madre, quien también murió en el accidente. Con razón Arek Sr. se había vuelto tan frío cuando afirmé que su hijo y yo habíamos ido juntos a la escuela secundaria. Hay una satisfacción particular en seguir un hilo hasta el final. En este caso, eso significaba obtener una copia del acta de defunción de Arek Hans de la Oficina de Estadísticas Vitales del Condado de King, en Seattle. Envié una solicitud, incluyendo la tarifa nominal requerida, y pedí que me la enviaran por correo a Teltec. El padre y el tío me habían estado diciendo la verdad. El Arek Hans que yo conocía estaba jugando un juego familiar de robo de identidad de un infante. Vaya. Finalmente había descubierto la verdad sobre él. El nombre Arek Hans era completamente falso. Entonces, ¿quién demonios era este tipo, que estaba muerto pero tratando de tenderme una trampa? Revisando mi análisis de tráfico de las llamadas de teléfonos celulares del FBI, noté que McGee estaba haciendo muchas llamadas al 213-894-0336. Ya sabía que 213-894 era el código de área y el prefijo de los teléfonos de la oficina del fiscal federal en Los Ángeles. Llamé al número y descubrí que era el teléfono de un tal David Chandler, el fiscal federal adjunto que había sido el fiscal en el caso Paulsen. Él sería justo el tipo, pensé, que sería asignado para hacerse cargo del próximo gran caso de hackers de Los Ángeles. Así que el gobierno aparentemente ya tenía un fiscal asignado para mí. No era bueno desde el momento en que obtuve acceso por primera vez a los registros detallados de llamadas de Pactel Cellular, que mostraban un registro casi al minuto de las llamadas tanto hacia como desde cada uno de los suscriptores de la compañía. Los había estado revisando con frecuencia, enfocándome en las personas de la unidad de delitos de cuello blanco que estaban frecuentemente en contacto con Arek, centrándome en particular en el agente especial McGear. Así fue como llegué a notar una serie de llamadas que llamaron mi atención. En un lapso de unos minutos, McGear había llamado al buscapersonas de Arek varias veces. Y la siguiente llamada de McGear después de su último intento fue a un número de línea fija que no había visto antes. Llamé al número. Bueno, hola, conocía bien esa voz. La persona que contestó el teléfono era Arek. En un nuevo número de línea fija, en una parte diferente de Los Ángeles. Se había mudado de nuevo. Al colgar, tenía una sonrisa en mi cara. Eric sabría que una llamada que colgaba tenía que ser mía. Probablemente antes de que hubiera terminado de desempacar, yo ya había descubierto que se había mudado. El centro de asignación de líneas de Pac Bell sería el lugar para obtener la nueva dirección de Arek. Era 2270 Laurel Canyon Boulevard, que resultó estar en un vecindario costoso a aproximadamente una milla al norte de Hollywood Boulevard, en las colinas de Hollywood, a mitad de camino hacia Mulholland Drive. Su cuarta dirección en los varios meses que lo había conocido. La razón no era difícil de adivinar, la oficina estaba tratando de protegerlo. Cada vez que yo encontraba su nueva dirección, los federales lo mudaban. Ahora había encontrado su dirección tres veces, y lo habían mudado cada vez. Uno pensaría que a estas alturas podrían haber descubierto que su ubicación era un secreto que no iban a poder mantener oculto de mí. Frente a una computadora en un lugar seguro hackeando por la noche, frente a una computadora investigando para Telltech durante el día. El trabajo de Telltech mayormente involucraba proyectos como averiguar dónde estaba escondiendo sus activos el marido en un caso de divorcio, ayudando a un abogado a decidir si presentar o no una demanda al averiguar si el potencial demandado tenía suficiente dinero para que valiera la pena y rastreando amorosos. Algunos casos eran gratificantes, como localizar a un padre que había secuestrado a su propio hijo y huido a Canadá, Europa o donde fuera. La satisfacción que obtenía al tener éxito en esos casos era enorme y me dejaba sintiendo que estaba haciendo un pequeño bien en el mundo. Pero hacer buenas acciones para la sociedad no iba a ganarme ningún punto con las fuerzas del orden. Ideé cómo configurar un sistema de alerta temprana para hacer sonar una alarma si los federales estaban merodeando esperando para seguirme cuando saliera del trabajo. Compré un escáner de radio SAC que tenía la banda celular desbloqueada. La FCC había comenzado a tomar medidas enérgicas contra los fabricantes de escáneres para prevenir la interceptación del tráfico de teléfonos celulares. También compré un dispositivo llamado Intérprete de Datos Digitales, o DDI, una caja especial que podía decodificar la información de señalización en la red celular. Las señales del escáner se alimentaban al DDI, que estaba conectado a mi computadora. Un teléfono celular se registra con la torre celular más cercana y establece comunicaciones con ella, de modo que cuando llega una llamada para ti, el sistema sabe a qué torre celular debe transmitir la llamada en su camino hacia tu teléfono. Sin este arreglo, la compañía de teléfonos celulares no tendría forma de enrutar una llamada hacia ti. Programé el escáner para monitorear la frecuencia de la torre celular más cercana a Telltech, de modo que captara información de la torre identificando el número de teléfono de cada teléfono celular en o incluso solo pasando por el área. Mi escáner alimentaba este flujo constante de datos al DDI, que convertía la información en piezas separadas, así. 618 a 1213, registro 610 a 2902, 714, localización 400 a 8172, 818, localización 701 a 1223, 310, registro. Cada línea muestra el estado de un teléfono celular actualmente en el área servida por este sitio celular. El primer conjunto de dígitos en la línea es el número de teléfono de un teléfono celular. Localización significa que el sitio está recibiendo una llamada para ese teléfono celular y está señalizando al teléfono para establecer una conexión. Registro indica que el teléfono está en el área de esta torre celular y listo para hacer o recibir llamadas. Configuré el paquete de software DDI en mi computadora para reproducir un tono de alarma si el DDI detectaba cualquier número de teléfono que yo hubiera programado en el software. Los números de teléfono celular de todos los agentes del FBI que había identificado como en comunicación con Arek. El software escaneaba continuamente los números de teléfono que se le alimentaban en la cadena de sitio celular, a escáner, a DDI, a computadora. Si alguno de los teléfonos celulares de los agentes aparecía en el área de Teltec, mi configuración haría sonar la alerta. Había creado una trampa para el FBI, poniéndome un paso adelante. Si los federales venían a buscarme, estaría prevenido.